Radio Rebelde. En el ejército rebelde. Columna 2, Camilo, aquí está esto, Camilo, aquí está esto. Y besa a Fidel, dile que la vaga, todo está con él, oye. Bien, estamos comenzando un nuevo programa de la Regional Camilo Cienfuegos, este programa que hemos decidido llamar Camilo, una sonrisa amplia, y que estamos haciendo cada 15 días. Los grupos de solidaridad con Cuba y con los pueblos latinoamericanos en lucha del Bolsón y de Cutralcó, Plaza Huíncul, y los compañeros de Bariloche, que bueno, momentáneamente no están saliendo todavía, pero que tienen su otra emisión allí en FM Gente de Radio también semanalmente, así que bueno, vamos a ir saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo va por acá? Muy bien, acá buenas tardes, les habla Adrián. Hola, Aniel. Hola, Graciela. Hola, buenas tardes, María Elisa. Bueno, yo Javier, y allá por Cutralcó, ¿quién anda? Acá desde Plaza Huíncul, en este momento estoy solo, Pedro Maidana, esperando al resto de las compañeras, que compañeros que están por estos, por esta zona, que no se han ido de vacaciones, dispuestos a participar como siempre, y bueno, con muchas ganas este nuevo año de hacer cada vez mejor el programa nuestro de la Regional Camilo Cienfuegos. Bien, Pedro, este programa, que es el primero de este 2011, arranca con un montón de novedades que ya les iremos contando. Mientras tanto, si les parece, vamos a comentar cuál es el tema que nos va a ocupar hoy, para que, si querés, nos puedas llamar y adjuntar, acotar, criticar, todo lo que quieran. Vamos a estar charlando y discutiendo sobre el 52 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, pero también del triunfo de la Revolución Cubana hoy en día, porque la revolución no se triunfa una vez, sino todos los días. Para poder comunicarte con nosotros, podés hacerlo al teléfono fijo 455-710, si estás acá en Bolsón o en la comarca andina, y si no, tenés que agregarle el prefijo 02944. El teléfono, lo repito, es 455-710. Si querés mandarnos un mensajito de texto, el prefijo es el mismo, y después 244149. Pedro y cumpas acá, si les parece, podemos pasar a nuestro primer audio del programa, que ha preparado nuestro productor y operador, el Rafa, que está del otro lado de la cabina y que, como le estoy dando la espalda, me había olvidado de nombrarlo. También está Virginia, los chicos, bueno, como allá, Pedro, me dirás vos quiénes están por allá también. Bueno, como te decía, estoy solo, pero me olvidé de darles un saludo grande para todos ustedes, de buen año, que haya mucha actividad, mucha militancia, y que podamos tener el éxito y seguir avanzando en nuestros propósitos y en nuestros objetivos. Sí, sí, sé que estás solo del grupo de solidaridad con Cuba de allí, pero como eso ocurre en una casa, hay por allí familia, ¿no? Que bueno, vamos a estar escuchando de fondo seguramente. Sí, acá mi señora está cerca de mí, acá está haciendo un poco de tareas, y los chicos los corrí, están jugando afuera. Puse un cartelito en la puerta, por supuesto, de que no metan ruido, porque generalmente todos los chicos vienen, buscan a Benjamín. Claro, claro. Tocan timbre para invitarlo a jugar, o lo andan buscando, porque el otro se va a jugar acá a media cuadra, jugar al fútbol se va a la otra media cuadra, entonces siempre es un continuo movimiento de chicos todavía. Es lo que nos pasa a las radios populares como las nuestras, que son chiquititas, diminutas, y muchas veces funcionan de entre casa, ¿no? O en casa. Claro. Y esa es parte de las noticias que vamos a ir dando hoy. Pero ¿les parece que vayamos a este primer audio, un audio histórico, ¿no? De la época de en que triunfó la revolución? Adelante, sí, cómo no. La Habana. Como un reguero de pólvora se esparció esta madrugada la noticia por La Habana. Batista ha huido. Una gran alegría entre los que se hallaban en la calle celebrando el advenimiento del año nuevo. Sí hubo otros sentimientos, particularmente entre los apegados al dictador presidente que gobernó a Cuba durante un cuarto de siglo, por el momento fueron ocultados. ¡Que viva Fidel Castro! ¡Se barrio obrero, ahí de Luyanó! ¡Que viva Fidel Castro, vamos Batista! Muy bien. Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. Bueno, y volvemos entonces. Este era el anuncio por Radio Rebelde, ¿no, Rafa? Sí, Radio Rebelde, que era la radio que sirvió también, como veníamos diciendo en los programas anteriores, no como medio, o sea, no como fin, sino como medio, justamente, ¿no? Que fundó el Che en la Sierra Maestra, uh-huh, para poder comunicarse entre ellos y con la población en general. Así surge Radio Rebelde. Bueno, si les parece, vamos a aprovechar que tenemos a Gra por acá para que abra fuego, Gra. Yo estaba pensando que qué sería lo importante de resaltar del triunfo de la revolución. En principio, que es el resultado de un largo proceso de lucha por la real independencia del pueblo cubano, que empieza por 1492 cuando llega Colón y que ellos consideran termina el 1 de enero cuando las tropas rebeldes entran en Santiago de Cuba, y más o menos el 8, 9 de enero cuando entran en La Habana. Pero lo más importante de esto es que ahí empieza todo un proceso. Y me parecía fundamental resaltar una idea del Che con respecto a esto. Él decía que revolución no es solo transformación de estructuras, es además profunda transformación del hombre, de su conciencia, costumbres, valores, hábitos y relaciones sociales. Y de eso se trata. Y si hacemos un recorrido de todos los años que lleva en el poder la revolución, esto es lo que tenemos que ver, que es algo en construcción, que es algo que se modifica, y que cuando un proceso como este no tiene más modificación, deja de ser revolucionario. A partir de ese momento empiezan como grandes transformaciones estructurales, tomando como eje la salud y la educación. ¿Puedo hacer una acotación? A mí siempre me gusta comparar las imágenes, ¿no? Porque comparar los hechos con imágenes para hacérnoslo más gráfico. Hace algún tiempo hablaba de la revolución como esta hélice arriba de la cabeza que nos permite seguir volando, pero que si para, nos caemos, no es que quedamos en el lugar a donde habíamos llegado. Pero se me ocurría hace un rato, pensando en esto de qué es revolución básicamente, y sobre todo esto que decís vos, que decía el Che, y que después vamos a escuchar también en la voz de Fidel, es, a ver, como para pensarlo bien simplemente, cuando nuestros viejos eran jóvenes, por ahí revolucionario para ese momento era escuchar música en inglés acá, o era escuchar, decir hagamos el amor y no la guerra. Hoy en día revolucionario implica, necesita un montón de otras cosas, ¿no? No solo hacer el amor. Digamos, quienes se quedaron en hacer el amor y no la guerra, hoy ya no son revolucionarios de alguna forma, ¿no? Digo, sí, es esta concepción de construcción constante. Agregar algo más en ese sentido, como lo estaba agregando Javi, digamos que la juventud, nosotros, algunos que ya tenemos 50 años, otros que tienen 60, claro, en esa época pasaba por un montón de otras ideas nuevas el sentido revolucionario. Si bien teníamos conocimiento de la Revolución Cubana, de los movimientos guerrilleros, por ahí nuestra sociedad, muy occidental y cristiana, el movimiento hippie, por ejemplo, significaba un importante cambio de costumbres y de ideas que muchos nos embarcábamos en eso y en la música, por supuesto. Lo que sucede es que si no se sigue la modificación y si no se sigue el proceso revolucionario, probablemente pueda suceder lo que pasó con el movimiento hippie, que el sistema los fagocitó. Y al fagocitarlos se convirtió en otra cosa distinta y dejó de ser un motor revolucionario. Eso por ahí es, aportando a lo que estábamos diciendo. Y otra cosa fundamental es en qué conceptos van a basar el comienzo de esta revolución. Y por ahí son cosas que ya se vienen haciendo desde la Sierra Maestra. Uh-huh. Así como se construye una radio que por ahí es más precaria que cualquiera de las radios que tenemos nosotros, pero que sin embargo sirvió un objetivo muy concreto, también se empieza por esto de que debe educarse a la gente. El pueblo entero debe convertirse en una escuela, decía Martí. Claro. Y tomando estas ideas, ya desde la Sierra Maestra, y también es el Che el que empieza a hacerlo, se empiezan a construir especies de escuela en donde lo primero que hace va a ser alfabetizar a los mismos soldados. Uh-huh. Y se van dejando construidas cosas a partir de esos hechos fundamentales. Se empieza a construir algo que está aún sin terminar y que va a estar siempre sin terminar. Siempre se va a necesitar seguir construyendo. Eso es algo que el capitalismo intenta de alguna forma vendernos o convencernos, ¿no? Esto de que con el casamiento se llega a la felicidad, después te convence que no solo hace falta el casamiento, sino también el auto, la casa, etcétera, etcétera, ¿no? El lavarropa y el televisor y ahora el plasma y después. Pero en realidad, así como la felicidad no es algo estable que se adjudica, que se compra, que se adquiere, la revolución tampoco, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma el otro día escuchaba al embajador cubano en Leña al Fuego, en el último programa del año, que decía, bueno, lo que pasa es que en aquel momento revolucionario era no dejar a ningún cubano sin trabajo, que todos los cubanos tuvieran trabajo. Hoy en día, pensar que hay cubanos que tienen trabajo, pero que su trabajo no tiene una función fundamental, nos exige empezar a pensar una modificación a ese planteo para que la revolución siga siendo revolución y que no se estanque en eso que fue en algún momento revolucionario, ¿no? Y además, que no se burocratice, que es uno de los problemas serios de la Revolución Cubana, justamente. Y por otro lado, que de alguna forma deje de ser por lo menos tan paternalista con respecto al pueblo cubano. Hay muchas cosas, además hay que, en realidad hay que vivir desde adentro para entender un montón de cosas. Por eso hablábamos hace, antes de empezar el programa, sobre las modificaciones actuales que se están planteando en Cuba, ¿no? Y que es probable que muchas personas piensen que es una apertura al capitalismo. Claro. Y en realidad, yo personalmente creo que es una modificación más a la revolución y una puesta al día y un reencauzamiento, ¿sí? Que son medidas necesarias hoy. Son los latidos de la revolución, sí. Son lo que nos marca que la revolución está viva, uh-huh. Que no es un cartón que se imprimió hace muchísimos años y ahí está colgadito como póster, sí. Que es lo que por ahí quisiera el capitalismo, ¿no? El sistema capitalista, Estados Unidos, quisiera que Cuba se estanque en todo eso. Sin embargo, bueno, Cuba viene haciendo, viene trabajando la autocrítica como forma de avanzar desde un comienzo. Lo ha hecho a través del cine. Me arriesgo a decir algunos títulos de películas grosísimos, fundamentales para entender que no es que el sistema cubano no lo ve, sino que el sistema cubano lo ve y sabe que es algo sobre lo que hay que seguir trabajando. Desde lo más conocido como Agua para el Chocolate. Fresas y chocolate, la otra es mexicana, perdón. Sí. Fresas y Chocolates, que trata el tema de la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo. Y de la disidencia política, inclusive. La muerte de un burócrata, una película de apenas el triunfo de la revolución, creo que es del 62 o 63, una crítica a la burocracia, ¿no? Digo, son películas, la otra que también tiene que ver con la burocracia y que es Guantanamera también, pero hay una que es La Estación, o es esa, la, capaz que se me confunde, no me acuerdo el título exactamente, pero se rompe un colectivo en el medio de esa es otra, sí. Guantanamera es la del muerto. Claro. Que hay que llevar desde Guantánamo hasta La Habana. Claro. Y todo lo que pasa en ese ese viaje. Claro. Que hasta llegan a cambiarle el muerto. Claro. Que tiene que ver con cuestiones absolutamente culturales cubanas y que es una crítica y en realidad es una joda a esas costumbres y a esa forma de ser y a todo lo que implica, todo lo burocrático que es llevar un cajón con un muerto a través de toda la isla. Pero es muy loco porque son muchísimas las cosas que se ven en esa película, ¿no? O sea, es el Estado el que lleva el muerto de un lado para otro. Y parece chiste, ¿no? Pero a un amigo se le murió el padre hace no mucho en Buenos Aires y para traerlo a Bolsón le cobraban, no me acuerdo si 15.000 pesos. Imposible. ¿Y cómo? Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Allí es el Estado el que se ocupa. Claro, el Estado, pero que el Estado también tiene un montón de burocracias que en la película muestran que no cuesta 15.000 pesos, pero cuesta 15.000 dolores de cabeza, ¿no? Y esto, bueno, ha sido una forma más de ir creciendo también, ¿no? Vamos a la música, Rafa. ¿Tú te crees que protesta? Dime. ¿Me aseguras que protesta? cambió tu postura intelectual. Eres una mala copia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió al aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero. Pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Porque tú nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Cómete tu miedo a la bomba de neutrones. Quédate tu poesía y tus razones. Córtala con la selva de cemento. No aguanto tus artísticos lamentos. Tu bolsito y tu poncho artesanal. Tu cultura cursi me cae muy mal. Tu protesta a mí me da igual. Porque nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Estábamos escuchando a un grupo chileno, Los Prisioneros, Nunca Quedas Mal con Nadie. Y bueno, por allí por Cutralcó y Plaza Huíncul se han sumado compañeros, compañeras. Buenas. Sí, sí, compañeras, compañeras, solamente. Bueno. Silvia Suárez, Verena Sandoval, Irma Almendra. Buenas tardes y feliz año nuevo para todos, porque hace un montón que no estamos haciendo el programa. No sé ustedes, muchachos, si lo han podido hacer, pero no nos habíamos podido comunicar antes. No, la verdad que después de aquel último segundo intento de programa sobre la comunicación popular, que también terminó creo que con un corte de luz del lado de ustedes, en todo caso fue imposible volver a conectarse con ustedes. Sí, no sé qué pasó bien, pero no se pudo volver a, fue imposible, a conectar. Siglo XXI y todos estos problemas. Bueno, podríamos decir capitalismo y todos estos problemas, ¿no? También. Sí, muchas cosas se sí pueden decir. Bueno, estábamos un poco charlando sobre el concepto de revolución y la revolución cubana hoy, ¿no? No sé. Sí. Es todo un tema de incertidumbre para nosotros, porque no sabemos qué en realidad va a pasar con estos cambios, si en realidad son favorables. Los escuchaba a ustedes que hablaban que eran necesarios, y sí, es necesario, y es necesario que se avance y que no se... No quede estático, porque lo que no avanza retrocede. Pero también da como un poco de miedo cuando se abre la pequeña empresa y un montón de otras cositas que están pasando, que esto no signifique un retroceso para la revolución. Bueno, creo que como todos los procesos revolucionarios, caminan con el pueblo empujándolo. No hay forma de que no caminen si no es con el pueblo empujando el proceso revolucionario hacia donde uno quiere que caminen, ¿no? Sí, igual hay muchas cosas como que nosotros teníamos en mente, como decir, por ejemplo, preguntas. El bloqueo es un castigo para Cuba, o de alguna manera sirvió para que no entrara el mundo del consumo en Cuba y no entrara desde ahí el capitalismo, y la gente pudiera educarse de otra forma, pudiera valorar el Estado de otra forma, O sea, de alguna manera lo que Estados Unidos impuso como castigo, que sí, evidentemente ha sido un castigo el no poder negociar alimentos y otras cuestiones con otros países, pero a la vez nosotros también vemos en eso la posibilidad de que no entre por los ojos, por la cultura, el mundo del capitalismo. Hay varios interrogantes que nos hacemos con respecto a la Revolución Cubana. Sí, yo creo que es como natural que nos hagamos un montón de preguntas y tengamos un montón de interrogantes. Ahora, lo que me parece a mí que hay que tener en cuenta es que justamente una de los que a mí me parece bondades o cosas súper positivas de la revolución es tratar de aprovechar la adversidad, por un lado. Y por otro lado, yo no creo que haya dejado de entrar nunca cuestiones de concepciones del capitalismo a Cuba. Creo que eso es un mito. Siempre entraron, porque siempre el capitalismo hizo entrar todo lo que quiso y pudo a través de Radio Martí, el canal no sé cuánto, la red no sé qué, a través de todos los medios posibles. El bloqueo nunca impidió que entrara culturalmente el capitalismo a Cuba. Yo creo que hay una cuestión de elección y sobre todo de educación. En cuanto a lo mediático, eso sería bombardeo mediático de ideas, de propaganda. Exactamente, sí. Pero no lo material, o sea, el bloqueo significó de que, claro, vos tenés todas las marcas del capitalismo a través de la televisión, la radio, lo que sea, pero en Cuba nunca pudieron usar ni una Gillette, nunca pudieron usar... No, perdón, compañero, discúlpeme, disiento absolutamente con eso. Siempre hubo de todo. Lo que sucede es que venía a otro lado y se conseguía de otra forma. Pero en Cuba siempre hubo lavarropas automáticos comprados a Rusia. Siempre hubo televisores color de las marcas más importantes comprados a Rusia. Siempre. Es más, siempre fueron muy baratos todas esas cosas. Y esa es una de las razones de las modificaciones actuales. Yo les propongo, cumpas, tenemos un audio de Atilio Borón que yo creo que va a aclararnos algunas de estas cuestiones, porque no lo escuché específicamente pero como les decía, lo escuché a Atilio Borón con el embajador de Cuba en el último programa de Leña al Fuego, un programa que nosotros retransmitimos desde Radio La Negra, con el embajador de Cuba. Y el que vamos a escuchar es un audio del 1 de enero del 2011, o sea, de ahora, de hace unos días atrás. ¿Les parece? Y Javi, por supuesto, pero sí. Podríamos, ya que estás, aclarar quién es Atilio Borón, como para que nuestros oyentes tengan un panorama de quién es. Bueno, dale, adelante. No, el que conoce mucho más de Atilio no está, viste que Robert y Karina, que son los más seguidores y los que han leído mucho más de Atilio Borón, no están como para poder dar un aporte sobre quién es él, su trayectoria, digamos, su compromiso con la revolución. Yo tanto así no lo puedo decir, sí te puedo decir que es alguien que, digamos, está siguiendo el proceso cubano y latinoamericano en profundidad, y desde un lugar de análisis, me parece, por lo menos con el que yo coincido bastante, ¿no? Un lugar de análisis que puede abarcar todo lo que está pasando en América Latina, lo que comúnmente llamamos la coyuntura por la que está pasando América Latina, ¿no? Y esto, y a nivel mundial también. Y esto me parece que da una mirada interesante. y en todo caso es un aporte más. Después seguiremos discutiendo sobre todo esto, ¿te parece? Bueno, adelante, compañero. Sí, mira, lo que está haciendo Cuba es sencillamente replantear el modelo de la economía socialista. Por lo tanto, eso quiere decir de que cualquier interpretación que diga que ahí se está aplicando la política neoliberal es o producto de la ignorancia o, bueno, malintencionada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante 50 años Cuba aplicó un modelo que tuvo sus éxitos muy importantes en algunos terrenos, ¿verdad? Los avances de Cuba en materia de salud pública son impresionantes y eso se sustenta en un orden económico, en un modelo económico que evidentemente pudo producir esos resultados, pero al mismo tiempo ha ido demostrando tener una creciente incapacidad para resolver otros problemas económicos que son muy importantes y que el actual modelo económico cubano no puede resolver. Y eso me parece a mí que es lo que está en la base de la tentativa, lo que Raúl y Fidel llaman la actualización del modelo económico. Que esa actualización implique que en cierto sentido tenés que abrir un pequeño espacio para el funcionamiento de algunos elementos de carácter capitalista en la economía, no cabe la menor duda. Digo, esto es un proceso que se dio en su momento en la Unión Soviética, ¿verdad?, bajo la jefatura de Lenin, porque, bueno, el avance hacia el socialismo no es un avance rectilíneo, lineal, en ascenso permanente, sino que a veces combina avances con pasos atrás para poder fortalecer a la economía. Y la prueba de esto es que hoy por hoy el modelo económico cubano, tal cual lo conocemos, está marcado por niveles muy elevados de ineficiencia. Y esa ineficiencia traba el avance hacia el socialismo. Yo creo que es muy importante que los compañeros que en Venezuela y en toda América Latina están discutiendo ese tema sean conscientes de que no es con una economía ineficiente como se construye el socialismo. Y Cuba tiene, por muchas razones, una economía que es muy ineficiente. Una razón fundamental es el bloqueo, ¿verdad?, que está presente y que no hay ninguna duda que ejerce un papel sumamente negativo, sumamente detrimental para la economía cubana. Pero otros son la falta de algunos estímulos que son muy importantes y que no existen en la economía cubana hoy, ¿no es cierto? Acá está todo el debate de si los estímulos morales o políticos son suficientes para sostener un orden económico. Yo personalmente creo que uno de los grandes éxitos de los chinos ha sido precisamente el saber sabido combinar estímulos de carácter material con estímulos de otro tipo, y que eso me parece a mí que contribuye de manera decisiva a aumentar la productividad de la economía. O sea, en ese sentido me podría decir que la revolución cubana fue víctima de su extraordinario igualitarismo y de su extraordinaria generosidad con la población cubana, mediante la cual se remuneraba igual a quien trabajaba tenazmente, duramente, arduamente y con gran responsabilidad que a quien no lo hacía. Y yo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que eso no es socialismo, ¿verdad? Podría llamarlo de otra manera. Pero el socialismo de alguna manera implica hacer un planteamiento que obedece a aquello que decía Marx, de cada quien según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Entonces, una persona capaz, que está en condiciones de trabajar y que en lugar de hacerlo aprovecha las fallas del sistema para no trabajar con responsabilidad, con entusiasmo, con entrega, digamos, hacia su país, hacia la revolución, no tiene por qué ser remunerado de la misma manera como se remunera a un trabajador que lo hace con gran responsabilidad y sacrificio. Y esto es algo que en Cuba, bueno, durante mucho tiempo no se quiso ni oír hablar de este argumento, porque había ahí una confusión entre un igualitarismo extremo y socialismo, que me parece a mí que llevó a un punto en donde prácticamente la situación de Cuba en ese sentido sea insostenible, y por lo tanto hay que introducir una serie de reformas, una serie de mecanismos que de todas maneras, y con eso termino esta primera introducción, tal como lo aseguró Raúl y como lo ha venido diciendo Fidel en numerosos escritos, nadie va a quedar desamparado. Esto no es un ajuste neoliberal. En el ajuste neoliberal, como conocimos en la Argentina, en Brasil, en Chile, tenés tasas de desempleo que se elevan al 25-30% de la población, y esa población desempleada no tiene ninguna garantía de acceso a la salud, a la educación, a los más elementales servicios sociales. Bueno, nada de eso va a pasar en Cuba. Bueno, no sé, por acá creo que por las miradas y todo acordamos bastante con lo que dice Atilio Borón. No sé si ustedes siguen planteándose algunas cuestiones por allá, así cómo la vieron o la escucharon, mejor dicho. Bueno, mira, lo que escuchamos nos pareció, o sea, sí, nos aclaró un montón, porque claro, uno lee por ahí lo que tiene a mano, y muchas veces lo que tiene a mano no es justamente la información más, real, más certera, fidelina, como se dice. Así que, bien. Bueno, yo creo que justamente de eso se trata, ¿no? De ir viendo, porque yo creo que a todos nos pasó que se nos hizo cosquillitas en la panza cuando escuchamos que iba a haber una reforma económica en Cuba, porque seguramente la gran mayoría tiene más influencia por parte de los medios masivos de comunicación que hoy pertenecen a los poderes económicos más importantes y que tienen un interés marcado en esta cuestión. No son solamente los medios, Javier, los Facebook o los lugares en internet de partidos como el PTS, como el PO, sacan, bueno, esto de Cuba, la desocupación, Cuba dio lugar, sacan así una cosa que vos la lees y como vienen de partidos de izquierda pensás que son reales y que es fuente más confiable que la que te vende el Clarín y bueno, todos los medios masivos de comunicación que tenemos acá a mano. Creo que justamente de eso se trata, no hay que tragarse la píldora ni aunque sea de un amigo, ¿no? Porque me parece cuando yo me refería a los grandes medios, también pasa eso. Los grandes medios también publican cosas de la izquierda, entre comillas, que son bastante nefastas y que no porque vengan de partidos de izquierda tienen razón, ¿no? Justamente me parece que eso es la idea básica que estábamos hablando de revolución, ¿no? Que por ahí, por ahí algún partido político habrá sido revolucionario en algún momento y hoy habrá que evaluar si realmente lo sigue siendo o no, y por qué y hasta dónde, y si en esta declaración lo fue o no, o si metió la pata, qué sé yo. Además hay una cuestión que tiene que ver con cuestiones así como de principios filosófico-políticos, digamos, y que es el que estamos en algún punto desde la izquierda acostumbrados a aplicar fórmulas y explicar las cosas desde determinadas fórmulas, cuando en realidad una de las primeras cosas que tenemos que hacer si realmente pretendemos ser revolucionarios es tirar a la basura las fórmulas, porque depende del lugar, depende de la situación, depende de la historia, depende de muchas cosas, es el desarrollo concreto de las cuestiones. Y si uno aplica fórmulas de un lugar o un tiempo a otro lugar y otro tiempo, corre serios riesgos de errarle, y de errarle feo. Estoy hablando como marxista del marxismo, ¿sí? Que hemos aplicado teorías para cualquier lugar y muchas veces nos ha hecho agua la cosa. Creo que con Cuba se comete ese error muy frecuentemente. Y por otro lado, hay cuestiones históricas que no se tienen en cuenta. Hasta la caída del muro, Cuba es un se lo puede ver dentro de un estado de bienestar absolutamente manejado por un estado muy, digo, viven en un estadio de bienestar absoluto manejado desde un estado paternalista que crea justamente grandes problemas, injusticias también, como por ejemplo esto de remunerar a todo el mundo con el mismo sueldo, cuando en realidad la construcción del famoso hombre nuevo del Che lleva mucho más tiempo que eso. Y siempre, y cualquiera que fue a Cuba como turista sabe, hoy en día hay gente que va a tratar de vivir sin laburar. Entonces, todas estas cosas, durante toda una época, fue absolutamente como tapada por una cuestión de igualitarismo. Cuando cae el muro, cae el campo socialista, se ven solos, empieza lo que se llamó el periodo especial. Y ese es el periodo que nosotros vemos como la constante dentro de Cuba, y no lo es. Es un mínimo periodo en el cual tienen muchos problemas con la comida, tienen muchos problemas con las cosas, no les llega petróleo, se agudiza, y no casualmente, el mismo bloqueo que viene desde muchos años antes, y la pasan realmente muy mal. A eso hay que sumarle aviones que le tiran enfermedades para los chanchos, para no sé qué, para los pollos, y muchas cosas de esas todas juntas. Y esto sí hace que desde la caída del muro hasta hace poquito, y todavía están los coletazos, en Cuba se dé una gran depresión económica que al mismo tiempo agudiza las contradicciones internas. Y me parece que lo que se está tratando de hacer, después veremos si resulta o no, es tratar de encauzar estas contradicciones, como por ejemplo esta cosa de que lo mismo gana mucho más el tipo que deja de trabajar y se va a dedicar a vender monedas de 3 pesos que tiene el Che a los alrededores de un hotel, y es cubano, al tipo que está 8 horas adentro de una universidad estudiando, o al que está 12 horas trabajando en el campo. Entonces, hay que ver, y además hay que tener muy en cuenta que todas estas modificaciones surgen de una amplísima consulta a todo el pueblo cubano. Y es el mismo pueblo cubano el que está marcando qué tipo de reformas quiere, porque son cosas que vienen pidiendo hace mucho. A mí me parece también que no hay que olvidar que en algún momento, después del periodo de emergencia, Cuba, necesariamente por cuestiones económicas básicas, abre su isla al turismo. Y esto produce modificaciones hacia adentro que hasta ese momento no habían tenido. Y de alguna manera el turismo también genera la llegada de situaciones de tipo capitalista que generan muchísimas confusiones, que generan situaciones de desigualdades y que en realidad han permitido que el país tenga un ingreso importante, pero que ha generado situaciones que hoy además desde el resto del mundo se bastardean, ¿no? Hablando acerca de cuál es la actitud del cubano frente al turismo. Estas cosas, desde el Estado, creo que es buenísimo que las incorporen para poder encontrar respuestas a estas contradicciones. De todas maneras, a mí me parece que, y yo decía, ¿no?, que las revoluciones caminan empujadas por sus pueblos. Me parece que es fundamental que conservemos esa mirada crítica hacia todo lo que se hace, esa mirada crítica y ese peso sobre los compañeros revolucionarios, desde los compañeros de Sanón, los compañeros de Stefani, los compañeros que están armando una mutual por allá, los compañeros que hacemos Radio La Negra. Es fundamental tenernos la mirada encima, saber que no hemos, que no se llega nunca a nada definitivo, que continuamente hay que mirarnos y controlarnos en el buen sentido, no en el sentido policíacos, sino en el sentido de estar atentos, así seguimos respetando lo que nos propusimos, ¿no? Cumpas, sí, acá el Rafa asiente por una discusión que venimos teniendo y que claro que sí, Cumpa, con la radio también, con todo, ¿no? Cumpas, por allá, ¿quieren decir algo? Claro, que continuamente tenemos que hacer este trabajo de concientización hacia nuestros oyentes, ¿cierto? De pasar información veraz, pero también la de nosotros nutrirnos de información correcta, de la realidad por la que pasa el pueblo cubano, de cómo es el esfuerzo que mantienen continuamente para que la revolución permanezca. Como decimos en el transcurso de esta conversación, los cambios necesarios para que estas nuevas generaciones que no vivieron el sacrificio de los revolucionarios que tomaron el fusil y caminaron y sufrieron la Sierra Maestra, hoy en día valoren y mantengan lo conseguido. ¿Les parece? Sí. No, que por ahí desde acá, desde Cutralcó, desde el lugar donde estemos en Latinoamérica, lo que nosotros creo que es la actitud más apropiada es saludar a ese pueblo que sigue de pie, que mantiene su revolución y que fue, a pesar de ser un pueblo tan pequeño y que está tan cerca del gran imperio, el único capaz de hacer un camino hacia el mismo. O sea, es perfectible, hay mucho para hacer, pero hasta ahora, y es el único capaz de hacer un camino hacia el socialismo, y además de mantener esto del internacionalismo con todo lo que ha hecho, bueno, lo que significó su participación en África y en otros lugares. Entonces nos ha mostrado un camino y tenemos muchas cosas a las que nosotros tenemos que decir, saludarla y bueno. Totalmente, sí. Me parece que tenemos mucho para criticar, pero desde el lugar, digamos, de no ponerse en la vereda de enfrente, sino de acompañar a ese proceso. Que se irá a ir perfeccionando, espero, ojalá, pero que necesita de nuestro acompañamiento y no de nuestro ataque. Totalmente, la crítica con cariño, la crítica constructiva, ¿no? Tan necesaria. No, sí. Decía yo que por qué no hacíamos un corte, vamos, algo de música, para que no se haga tan largo y plomo nuestro discurso. Cuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos desconocerán los resultados de las próximas elecciones y abogarán por el país para las elecciones del 29 de noviembre. El país ya comenzó con los partidos políticos como... Una sala gigante repleta de hombres, dos o tres mujeres doblando unos sobres. La canción que se escucha de fondo es cualquiera y todas las paredes son fotos a color. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Continúa el estudio de las campañas presidenciales, sí señor. Comen parte de cerdo y tragan mucha cerveza. Dicen very good cada vez que se molestan. Sonríen de lado si alguien les ignora. Inventan ridículas frases para eslogan. Pero llevan un número en sus cabezas. Las mujeres se disputan por quien tiene más belleza. Son gente importante, gente inteligente. Gente que colecciona las revistas del Playboy. Desde el rincón de la capital, llegando a cada uno de sus corazones, una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Thank you.

mantener una radio y que cumpla con su objetivo en nuestro barrio y, si Dios quiere, nosotros también en nuestra comunidad. Y este año, ya con la conexión a internet, tenemos la posibilidad de bajar muchos audios y retransmitir, y en este caso especialmente vamos a dedicarnos a retransmitir el programa de la Regional Camilo Cienfuegos, de este programa que muchos de los oyentes estarán escuchando, para nuestro barrio, para el barrio Otaño de Plaza Huíncula. Qué bueno, felicitaciones, y que quede claro que esto no es que se está transformando en un más media, ni en una cadena nacional de medios, sino no, todo lo contrario, somos mediecitos chiquititos. Ojalá nos vieran, ojalá vieran el sauna que se ha transformado en nuestra pecera. Bueno, y por acá tenemos algunas otras novedades. A ver, ¿querés contar? ¿Quién quiere contar por acá? Bueno, en realidad algo así muy, muy, muy nuevito, porque hoy hemos hecho un curso acelerado para poder comenzar a subir material que nos interesa a la página de la regional, que se abrió hace tiempo y que ahí quedó como vacía, y hoy le hemos empezado a dar contenido. La página es www.regionalcamilo.blogspot.com. En esa página iremos subiendo todos, porque en realidad es una página de la regional. Hay que hacer un pequeño cursito, Javier se encargará de ver cómo se los transmite, y ya ustedes pueden hoy, si quieren, tienen ganas, ver los artículos que nosotros en ese curso acelerado hemos subido, y empezar a tratar de encontrar ustedes también material para darle contenido a esa página. ¿Repetirías la página? www.regionalcamilo.blogspot.com. Por supuesto, esto bien, también para que los oyentes ya puedan empezar a buscar esta página. Bien. Buenísimo, bueno, ya la tenemos. Yo me voy a hacer cargo de mandarles los instructivos para subir las notas que acá nuestro productor del programa ha hecho en forma de manual súper simple y explicativo, el Rafa, otra de las producciones más del Rafa. Pero además creo que sería así muy interesante, porque todos tenemos, cada componente de la regional tenemos actividades y cosas que a veces no nos podemos contar por las limitaciones de tiempo, porque nos encontramos en este caso en el programa, pero que vamos haciendo continuamente nuestro trabajo de todo el año. Y bueno, es importante, ¿no?, que nos conozcamos, qué es lo que hacemos y tal vez cómo nos va, por supuesto. Totalmente. Además, ahí van a poder encontrar noticias sobre el resto de los pueblos en lucha de América Latina, ¿no? De Cuba, de todos los países van a ir encontrando notas que se van subiendo y que van haciendo referencia a esta lucha de alguna forma internacionalista que planteaba Martí, que planteaba Bolívar, que planteaba Artigas, para no olvidarme, que no me peguen cachetazo de la nuca. Y además hay una cosa que a mí me parece importante, que es como el resultado de un trabajo que hacemos nosotros mismos, que tiene que ver con la famosa propuesta Tatú, de un grupo de egresados de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, a la cual van nuestros muchachitos a estudiar, y que a la vuelta de volviendo con el título han armado esta propuesta Tatú en Buenos Aires, y están trabajando en distintos lugares haciendo un trabajo importantísimo de medicina preventiva, sobre todo. Y nos están llegando muchas noticias de propuesta Tatú, que las vamos subiendo hoy subimos algo ya de a la página esta, porque me parece que hay que hacer conocer esta propuesta. Bueno, además, dentro de las novedades y cosas que me parece que son importantes dar a conocer en este espacio, en Radio La Negra hemos agregado a nuestra grilla de programación, que ustedes también pueden escuchar por vía internet a través de la página, los jueves a las 10 de la noche, o sea, a las 22 horas, retransmitimos Cuba Información, que es el informativo de la TV cubana, ¿no? Que además desde hace tiempo está posteado, se dice así. ¡Oh! ¿Cómo estoy aprendiendo de esto de internet? Sería posteado. Posteado es algo así como que está puesto en la página de Radio La Negra. Si ustedes van un poco hacia abajo y a la derecha, aparece una pantallita de televisión que dice Cuba Información, y allí pueden darle play y escuchar, bueno, el noticiero. Escuchar y ver, claro, el noticiero. Así que eso, compañero, se han modernizado. Sí, sí. Este, dentro de poco van a poder ver también el estudio de Radio La Negra. Pero bueno. Buenísimo, bueno. Así que bueno, y además tenemos a nuestro productor estrella, el Rafa, que está escuchando 10 radios de internet a la vez para poder transmitir en vivo en cuanto empiece a haber novedades de lo que es, de lo que va a ser este debate, porque toda esta reforma que de la que estuvimos hablando en el programa sobre la reforma económica, que habló Atilio Borón también, va a ser retransmitida seguramente en vivo por internet, y Radio La Negra la va a estar retransmitiendo también, así que a quienes estén oyendo, no se sorprendan si de repente se suspende la transmisión, como lo hacemos habitualmente con nuestros contenidos latinoamericanos. El otro día estuvimos escuchando a Chávez en Aló Presidente, cuando en un discurso desenfrenado empezó a decretar la expropiación de un montón de tierras de gente que ha huido de Venezuela, como también ocurrió en Cuba, ¿no? Este, y que han dejado tierras ociosas ante la necesidad, bueno, inminente de la gente, con todos estos últimos aconteceres climáticos, de poder contar con un terreno para cultivos o para hacerse su propia casa, ¿no? Otro tema importante que tenemos que seguir en estos días y en estos tiempos es lo que está pasando con Posada Carriles. Sí, fundamentalmente con Posada Carriles, pero con todo lo que es la contrarrevolución desde Miami, fundamentalmente. Y qué tiene que ver con esto de, bueno, cómo surge, qué es lo que está pasando, qué es lo que han hecho, cómo han intervenido justamente desde los medios, desde los atentados directos. ¿Qué es esto de que Cuba está dentro, y ahora también Venezuela, dentro de los países considerados terroristas? ¿Por qué y cómo surgen estas cosas, ¿no? Y ahí también podríamos meter el tema de los 5 cubanos presos en Estados Unidos por justamente antiterroristas. Hoy justamente uno de los compañeros subió una nota que habla de eso. ¿Querés contar mínimamente? Sí, esto sucede, bueno, en el estado de Texas, en El Paso, y es un tribunal, pero no hecho desde el estado, sino desde gente independiente del estado, y que está juzgando y juzgó a Posada Carriles por todos los crímenes que hizo, entre ellos el atentado en el avión. No solo ese, hay otros más. El prontuario es abundante, el de Posada Carriles. Así que lo han juzgado, y esto sucedió antes de que empiece este juicio que está llevando el estado, que es por esta cuestión de que mintió o ha mentido, etcétera, ¿no? Esto fue antes. Pero que a la vez, digamos, plantea un parámetro para poder analizar el juicio que sí está llevando a cabo Estados Unidos, que es un juicio mentiroso, un juicio en donde no se contemplan ni la mitad de las cosas que realmente ha hecho Posada Carriles, y que de alguna forma va a tender a limpiar la imagen de Posada Carriles, ¿no? En realidad parece mentira, pero el juicio se le hace, se inicia en Estados Unidos por una causa de migración, porque entró al país de manera ilegal. Todos los demás acontecimientos, todas las acciones de la Fundación Cubano-Americana no entran ni siquiera en el más mínimo análisis, como si no existieran. Es decir que en este momento es importante tener en cuenta cómo se desarrolla eso, porque Cuba sigue pidiendo, y Venezuela también, la extradición para que sea juzgado donde corresponde. Digo, agrego, ¿no?, a esto, por mi experiencia de haber vivido allá en el país del norte, en Estados Unidos, y creo que si esto sigue adelante, el juicio que le está haciendo a Posadas Carriles, el juicio que le hace el gobierno por mentir, por el tema de inmigración, bueno, yo creo que muchos mexicanos estarían festejando y que le están pidiendo, bueno, que a ellos mismos también les hagan el mismo juicio y que no los deporten directamente. O sea, seamos iguales para todos, ¿no? La justicia es igual para todos. Sí, por ahí lo bueno, lo que yo veo con ojos, lo miro bien, es que en Estados Unidos se está dando todo un cambio desde la gente, ¿no? Están empezando a cuestionarse el sistema de salud. Se está viendo otro movimiento. Que no salgan los medios es una cosa, pero de gente por ahí que te llega información que, bueno, que hay un movimiento, suponte, contra los seguros de salud, contra el tema esto de los que vienen de otros países, de la ley esta que hicieron. Bueno, hay toda una movida que no me parece menor. Sí, de hecho, en Estados Unidos ha habido siempre, y en Europa siempre, grupos muy contestatarios. Por nombrar así un grupo famoso, los Panteras Negras en Estados Unidos, de todo el sistema capitalista en general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, justamente son ocultados, son ¿no?, totalmente, claro, puestos fuera del sistema de difusión. Por ejemplo, uno de los grupos que más se movió en la ayuda humanitaria a Cuba, cuando el periodo especial que hablábamos hace un rato estaba en su máximo apogeo, que en realidad no se conseguía en meses un huevo dentro de Cuba, uno de los grupos que más actuó fue un grupo organizado por pastores protestantes dentro de Estados Unidos, que hacían caravanas pasando por hacia México, y desde México llevaban a Cuba las cosas, tratando de obviar el bloqueo famoso, y muchas cosas, sobre todo medicamentos, eran llevados desde Estados Unidos. Lo que quiero decir es, siempre hay grupos que reaccionan en contra dentro de las entrañas del monstruo, diría José Martí. Ahora, eso puede también entenderse como las válvulas de escape del mismo sistema. Claro. ¿No? Cambiar algo para que en realidad no cambie nada. Ajá. Que aparezca alguna cosa que achique un poco lo férreo del sistema para que mantener el mismo sistema en pie. Habría que como que tener cuidado con eso, porque también se podría ver y entender que el pueblo norteamericano es un pueblo imperialista y es un pueblo que ha sido enseñado, domesticado durante muchísimo tiempo para ser el pueblo elegido, ¿no? Uh-huh. Y responde a ser el pueblo elegido. Sí, a todo esto, Javier, vos tenías una definición de revolución, ¿no es cierto? Que viene bien ahora. Escuchémosla, dale. Dale. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Claro, ¿no? Creo que queda claro, ¿no? Queda clarísimo. Cumpas, ¿lo escucharon por allá con claridad? Sí, es el que nosotros teníamos en un escrito, es el mismo, nada más que ustedes lo tenían en audio. Ah, mira. Está muy bueno, muy bueno. Es más, cuando hacemos un comunicado de prensa que sacamos acá por todas las radios, citamos parte de ese discurso. Ajá. Bueno, creo que ahí habla mucho de lo que venimos laburando y discutiendo en la regional desde un comienzo, ¿no? Más allá de que vamos avanzando poco a poco hacia los hechos concretos, pero creo que esto de pensar en la unión de los grupos, de armar una regional, de organizarnos, es parte de ese camino de alguna forma, ¿no? Sí, no, y aparte de no quedarse solamente anclados en defender la revolución cubana, sino también ser parte de la difusión de todo aquel pueblo latinoamericano que tenga un proceso de cambio, ¿no? Como para acompañar a la revolución cubana. Claro, que tiene que ver con el principio fundamental del internacionalismo. Si uno piensa en internacionalismo como sinónimo de revolución y de Cuba, no podemos quedarnos en Cuba, y menos hoy, sino que tenemos que estar en qué es lo que pasa en toda América Latina y también en todo el mundo, porque en algún momento vamos a tener que poner seriamente los ojos en África. El otro día... Sí. Hablando de África, me enteraba de algo que yo la verdad no sabía, porque nunca sigo el rally y la verdad que no lo sigo ni para un lado ni para el otro, pero me enteré que trajeron el rally Dakar a América Latina porque se les puso jodido en África, porque les secuestraban a las gentes, no encontraban forma de sacarse el rally Dakar de encima, y lo encontraron a través de, bueno, de una acción directa que será criminal, pero mucho menos criminal, que pasarle por encima a las poblaciones, bueno, matar a muchísima gente y ir a ostentar también, bueno, millones y millones frente a la gente que se está muriendo de hambre y de enfermedades evitables, ¿no? Mira vos, no lo sabíamos eso. Bueno, haciendo esos paralelismos, de repente me acordé de nuestro vecino acá, don Joe Lewis Luis, que lleva a los chicos de las escuelas secundarias a ver su magnificencia, pasándole por encima, por supuesto, a todo lo que culturalmente son los chicos. Los pibes vienen maravillados de los McDonald's, en realidad, pues tienen convenio con McDonald's para comprarle los Mac, no sé cuánto, y las Coca-Cola. ¿Y a dónde los lleva? A sus tierras, a su casa, y los hace pasar un día. Y acá está todo el mundo muy chocho, porque qué bueno es que se lleva a los pibes a hacer un picnic adentro de la sociedad, ¿cómo es? Lago Escondido. ¿Sí? Es muy común eso acá en el Bolsón. Pero hubo escuelas que se negaron Hubo algunas escuelas que se negaron a llevar a los alumnos y se enfrentaron no solo a la mitad de los profes, sino también a los padres de los pibes, que querían que los pibes fueran a ver qué había. ¿Verdad, compañero, allá del otro lado del vidrio? La lucha, bueno, es mucha. Sí. Mirá qué bichos que son para poder insertarse en un lugar, ¿no? Porque creo que deben hacer un estudio previo o algo previo como para decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ir y hacer lo que quiera con esta riqueza natural y disponer de todo esto y comprarme de paso a su gente, ¿no? Es lo mismo que hacen los norteamericanos, entrando radios truchas, canales truchos, mandando aviones, tirando y panfleteando toda La Habana desde aviones, por ejemplo. Es el mismo mecanismo de ¿cómo se llama esto? No es introducción, sino injerencia. Bueno, injerencia desde todas partes, dentro de un lugar, un pueblo, un país. No porque nosotros estemos haciendo la revolución en el Bolsón, ¿no? Simplemente porque él quiere tener a la población de Bolsón a su favor. Creo que tiene más de la mitad, pero bueno. La quiere tener a su favor porque en realidad también quiere sacar de Bolsón y de los alrededores un montón de otras cosas. Totalmente. Agua, energía, biodiversidad, etcétera. Seguro. Etcétera, etcétera, digamos. Sí, ellos tienen muchos instrumentos y mecanismos de dominación y lo saben mucho mejor que nosotros. Claro, saben cómo están dominar. Siguiendo el mismo manual que tienen los mega emprendimientos, ¿no? Las mineras, los diques energéticos, etcétera. Todos los mega emprendimientos que nos caen del primer mundo, pero sobre todo de Estados Unidos y del poder económico, siguen este mismo manual. Regalan hospitales, regalan ambulancias, regalan patrulleros, regalan equipamiento. Nos ha pasado el colmo de que este señor es extranjero y tiene, digamos, su tierra sobre la frontera con Chile, cosa totalmente prohibida, salvo que está a nombre de un testaferro, que se hiciera el año pasado, este año que terminó, en 2010, una invitación a los docentes y directivos en las escuelas a hacer un curso de protocolo de actos patrios en Lago Escondido, dictado por Gendarmería Nacional. ¿No? O sea, esto es ya una muestra clarísima de hasta dónde llega todo esto, ¿no? Pero y también dentro de estos como cánones entra esto que estábamos hablando hace un ratito de lo que pasa con la contrarrevolución desde Miami o desde Venezuela en su momento. También dentro de estos parámetros entran los atentados en los hoteles que se hicieron allá por el 2000, 2001, creo. También acá entran, o sea, es tratar de pegar en todos los lugares posibles como para mantener esta cosa, y concretamente Cuba, lo más importante es que, a pesar de ser un lugarcito chiquitito, una islita chiquitita, y estar en el medio del Caribe, resulta ser que es tan mal ejemplo que se está multiplicando. Y este es el sentido incluso de la desinformación que existe al respecto de lo que pasa ahí dentro, ¿no? Y si no podemos, los matamos. Y ahí está los no sé cuántos atentados que ha sufrido Fidel, y ahí están los atentados a Chávez, y ahí están las injerencias, y ahí están las cosas tan graves como que me parece que fue 94, 95, 93, por ahí, en donde tuvieron dentro de la isla que matar absolutamente a todos los cerdos, que es la base de su alimentación, porque les habían rociado un no sé qué enfermedad de los cerdos, la gripe porcina, que se transmite a los humanos. O en otro momento, otra cosa que también rociaron, y hubo que matar a todos los pollos de la isla. Entonces, o la retinosis, ¿cómo se llama? Pigmentaria, que también se descubrió que fue por una cuestión de un rocío que se hizo sobre la isla con los famosos aviones. Entonces, cuando Cuba derriba aviones, ¡oh, qué barbaridad! Lo que no se cuenta es por qué los derriba. Claro. ¿Sí? ¿Qué llevaban? O por qué están abriendo el paraguas antes de que llueva. Porque es muy grave. El bloqueo en determinado momento llegó a ser matemos a los cubanos. Y no justamente por una invasión, porque ya saben que es como más difícil. La invasión a Playa Girón demostró que si hay que pelear, la van a pelear hasta la muerte. Entonces, bueno. Creo que justamente demostró eso, porque este dicho que decía, no me acuerdo quién, que venía de Cuba hacía poco y decía: si a un cubano le preguntas por Cuba, en los primeros minutos la critica, y cuando empieza a profundizar la defiende a muerte, ¿no? Porque en realidad es eso, de esa manera es que Cuba sigue creciendo de alguna manera, y por eso en Playa Girón nadie dudó en salir a tomar las armas para defender la revolución y la isla y todo, digamos, ¿no? Y la humanidad también, la humanidad propia. Tenemos otro audio que nos preparó acá Rafa, nuestro productor estrella. Se tapa el Rafa. Pero lo vamos a tener que traer a Cucurcón, Rafa. Lo vas a tener que traer, Pedro. No, tenemos este, no se comparte, bueno, nomás. Vamos a tener que mandarle a alguien para que le dé un curso. Claro, claro. Acelerado. No lo entreguemos al Rafa. Tenemos tenemos un audio de Fidel en 2010, el año pasado, de un minuto, casi dos minutos. ¿Les parece que lo escuchemos, que habla sobre la revolución también? Dale. La Habana. Como un reguero de pólvora se esparció esta madrugada la noticia por La Habana. Batista ha huido. Hubo una gran alegría entre los que se hallaban en la calle celebrando el advenimiento del año nuevo. Sí hubo otros sentimientos, particularmente entre los apegados al dictador presidente que gobernó a Cuba durante un cuarto de siglo, por el momento fueron ocultados. ¡Que viva Fidel Castro! ¡Se barrio obrero, ahí de Luyanó! ¡Que viva Fidel Castro, bajo Batista! Muy bien. Nadie piensa que los años venideros sean años de tranquilidad y comodidad. Eso es lo que nos libera de las tristezas y de las vergüenzas del pasado. Lo que hace feliz a nuestro pueblo es saber que el primero de enero no finalizaba la revolución, sino que empezaba el futuro. La victoria de mañana será el fruto del esfuerzo de todo el pueblo. En el futuro hay un puesto para cada uno de nosotros. No hemos hecho más que comenzar. Estamos en las primeras páginas del gran libro de la historia que el pueblo de Cuba está escribiendo. Esa victoria la obtendremos con dos cosas: inteligencia y valor, con la cabeza y con el corazón. Nunca dejar ni que nos arrastre el valor por encima de la inteligencia, ni tampoco que la inteligencia vaya delante del valor. Inteligencia y valor han de marchar juntos por el camino que conduce a la victoria. No subestimar al enemigo imperialista. El enemigo imperialista cometió el error de subestimarnos a nosotros. Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. Las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas compañeros. Bueno, y ahora que escuchamos estas palabras de Fidel, que también aportan, digamos, ¿no?, a esta idea, de a este concepto de revolución que escuchábamos antes, vamos a hacer una pequeña pausa en esto porque tenemos algunas compañeras por acá que se van a retirar. Uy, está ofendido. Son las compañeras. Pero nos vamos a retirar. Bueno, nos vemos la próxima y bueno, acá quedan los compañeritos para terminar el programa. Bueno, no importa, si no nos vemos, nos hablamos. Chao, gente, hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao, hasta la próxima. Chao. Bueno, y mientras van saliendo las cumpas por acá, al aire, como solemos hacerlo en esta radio popular, un poco la idea era contarles algunos proyectos nuestros de nuestro grupo de solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha aquí, pero además también que nos cuenten ustedes un poco cómo andan por allá también, ¿no? Bueno, dale, empezá vos porque nosotros te contamos. Hicimos un balance de las actividades realizadas durante todo el año. Y bueno, ya tenemos pensado empezar a planificar el tema del encuentro con ustedes. Hay una casa en San Martín nueva, Casa de la Mitad con Cuba, con la cual tenemos que hacer contacto para ver si se quiere sumar a la regional. Pero en realidad nuestras reuniones, en vez de ser semanales, durante el mes de enero van a ser quincenales, porque la actividad es como que se ha parado un poco. Tenemos compañeros de vacaciones, como Roberto y Karina. Roberto, vos sabés que es paraguayo, así que se fue a su lugar, mirá, a ver qué a su bueno. familia. Y bueno, también prometió traernos material desde allá, como más información, algunos cuadernillos que nos interesaban a nosotros. Pero en realidad, como nuevas nuevos proyectos no tenemos como Casa Cuba todavía. ¿Qué pasó con lo de la multisectorial que estaban armando? Bueno, ese fue todo un gran tema, porque en realidad nosotros esperábamos mucha gente en ese encuentro de distintos sectores, de organizaciones sociales, y empezar a hacer una comunicación más fluida, porque nos pareció interesantísimo el encuentro que habían convocado la Radio La Colmena, la CCC, creo que se llama, el colectivo de comunicación. Sí. Nos pareció muy bueno, entonces dijimos, bueno, pero qué buena idea como para estar comunicados y hacerlo en Cutralcó. Era fin de año, nosotros como siempre andamos a mil hasta fin de año, no supusimos que iba a pasar lo que pasó, porque fueron pocas organizaciones. Y bueno, quedamos que más adelante vamos a volver a juntarnos y hacer este tipo de encuentro, porque en realidad es saber en qué está el otro, saber qué hace cada uno, cada organización, y estar en contacto, ¿no? Saber, nosotros podemos colaborar desde acá, podemos hacer esto, ustedes pueden hacer otra cosa que nos sirve también a nosotros. Bueno, esto de estar en contacto y funcionar colectivamente. Qué bueno. Bueno, les contamos un poco de por acá algunos proyectos que han surgido intempestuosamente en las últimas reuniones. No sé, Adrián, ¿querés contar vos? ¿Querés? Cuento yo. Bueno. Empezamos a plantearnos a partir del material de video que por fin nos llega a nosotros, no sé si a ustedes les llegó, que trajeron los compañeros del Frente de Creadores Militantes venezolanos que estuvieron por allí, que son un montón de documentales y de películas, de cortometrajes, un montón de material sobre... algo no llegó, no tanto. Bueno. No tanto como algo. Bueno, después terminaremos de compartir eso también, pero bueno, a partir de eso decidimos comprar un cañón para proyectar eso, bueno, películas, así que sí, estamos ahí en plena búsqueda de información sobre el cañón que vamos a comprar, con la idea de que algunos compañeros empiecen a hacer un ciclo de cine barrial con documentales y otras cosas también, ¿no? Pero aquí en la biblioteca, la Biblioteca Popular Atahualpa Yupanqui, que es la biblioteca en donde se realizó uno de los días el encuentro de la regional, y sí, en otros lugares de los barrios, ¿no? Así que vamos a estar agregándole una actividad de alguna forma concreta al grupo de laburo con la gente y de discusión teórica y política también, ¿no? De alguna manera, que nos pareció que podía ser algo interesante e importante. Sí, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es juntarnos a mirar videos nosotros, pero por ahí cosas que nos interesan. Si bien hemos visto, qué sé yo, el video de Haití que hicieron los chicos, los venezolanos, o hemos visto algunos otros, qué sé yo, nos interesa uno de Richard Moore y ese nos juntamos y lo vemos, pero entre nosotros, no lo hacemos abierto porque, bueno, vos sabés que nosotros teníamos un proyecto que estábamos esperando respuesta para ver si conseguíamos el cañón, pero hasta ahora no pasa nada. Bueno, será cuestión de volverse a plantear si se puede llegar a conseguirlo por medios propios. Claro. Pero claro, para eso hay que trabajar bastante. Bueno, es lo que nos va a tocar a nosotros. En realidad, no es que contemos con el dinero, sino que en principio va a salir de aportes personales que iremos recuperando con peñas y con actividades que son las que solemos realizar. Estamos preparando una envasada de tomate, bueno, y varias actividades que nos van a ayudar a recuperar esa plata que vamos a usar en la compra del cañón. Tenemos, qué bueno. Tenemos al operador ahí tomando nota, parece que están llamando al teléfono fijo para para algún mensaje. A ver. Bueno, no. ¿Mensaje para el programa? No. No era para el programa, bueno. No nos están escuchando. Sí, sí, nos están escuchando, sí, pero no sé si. Bueno. Era para el programa, pero para ubicar a alguno de los compañeros. Bueno. Así que así estamos, tratando de pensar en una actividad que nos permita de alguna forma también empezar a discutir, ¿no?, ideológicamente, sobre todo por lo que estamos viviendo en estos tiempos, que es bastante complejo, como esto del concepto de revolución y de lo que está pasando en Cuba, que creemos que, bueno, que de alguna manera a nosotros también nos está llegando un momento de algunos cambios que tenemos que saber analizar y mirar para poder pararnos críticamente frente a ellos y empujarlos hacia donde pensamos que tienen que empezar a caminar, ¿no? Hola, Javier. Verena. ¿Qué tal, Verena? ¿Cómo va? Tanto tiempo y tanto gusto. Acá estoy muy en silencio escuchándolo a ustedes. No, acotar un poco sobre todo lo hablado ya. Que yo creo que, bueno, por ejemplo, el colectivo de comunicación, el hecho de que por ahí, aunque que se pasen las grabaciones de los programas que se vienen haciendo desde La Negra, porque por ahí hay mucha falta de información de parte de la gente. Eso quedó muy demostrado cuando nosotros tuvimos el intento de la multisectorial a fin de año, la poca participación, digamos, de las organizaciones. Que uno dice organizaciones que bueno, que vienen luchando, digamos que venimos luchando por lo mismo, y que de repente por ahí le hacemos una mirada al costado como la falta de importancia. Entonces uno por ahí escuchar todo esto, decir qué bárbaro, qué barbaridad cómo está organizado el capitalismo, digamos, para difundir, porque tiene todo el poder adquisitivo, tiene todo, y a nosotros que nos cuesta tanto, porque el hecho de querer autoconvocarnos como para formar algo importante como es una multisectorial, y bueno, digamos que quedó la expectativa para este año que viene, este año que se inicia, digamos, que recién se inicia, ojalá. Todo nos pasa porque estamos más llenos de ignorancia que de ignorancia, en el sentido que no ignoramos totalmente, por ejemplo, algo tan importante como es la Revolución Cubana. Dejamos de lado, por ejemplo, cosas tan importantes que a nosotros mismos nos ha costado conseguir, como son, por ejemplo, todas las luchas populares que hemos tenido en el país, que de repente no estar organizado para seguirla defendiendo como se tiene que defender. Todas esas cosas qué sé yo, uno queda con la boca abierta, porque por ahí es como que no sabemos cómo por ahí vamos a seguir enfrentando esto, pero sí que lo vamos a seguir haciendo, seguro. Bueno, eso quería contar. Claro, yo creo, Verena, que es un poco como lo que está pasando en Cuba, de alguna forma, ¿no? Sin compararnos, porque realmente creo que los procesos que ellos están llevando a cabo son grosísimos por ahí al lado nuestro, pero sin tampoco desestimar ninguno de los procesos, porque creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es que no nos dejen que nos hagan ir para atrás, ¿no?, en las cosas que vamos avanzando. y por eso un poco esto de la regional y esto de un programa radial de la regional en donde se comparten las experiencias, en donde ustedes nos cuentan su experiencia que puede haberle sonado a fracaso tal vez, pero que a nosotros nos deja la enseñanza para por ahí contemplar algunas cuestiones cuando vayamos a hacer algo similar, y a la inversa también. Me parece que eso es lo que vamos ganándole al sistema de alguna forma, ¿no? Y por yo eso... creo que no se debería llamar, no es sentimiento de fracaso, sino un poco es por ahí decir, bueno, lo hicimos, listo, lo hicimos y lo vamos a volver a hacer porque consideramos que tiene que ser así. Claro. Y el hecho, bueno, de que los chicos difundan por ahí estos programas que son importantes, me parece como un abanico, digamos, de información que se va abriendo hacia la comunidad, como para que la gente vaya creándose otra expectativa. Uh-huh. Eso me parece bárbaro. Claro, tal cual. Y está bueno que también como regional podamos empezar a tener nuestro propio medio de información, aunque sea vía internet, pero que sabemos que llega a muchísima gente, sabemos que después es tomado por un montón de medios de comunicación que están buscando noticias de buena fuente, y es un poco eso a lo que le estamos apostando, ¿no? con todo este trabajo de prensa que venimos haciendo en la regional desde el principio, de alguna forma, ¿no? Sí, seguramente. De todas maneras hay que seguir jugando a lo positivo, digamos. No echarnos para atrás, porque nosotros ya somos un grupo formado que consideramos que somos gente que estamos formada para salir en esto. Totalmente. Verena, Cumpas, ¿les parece si vamos a un poco de música? Me parece muy bien. Bueno, y dejamos en manos de Rafa, nuestro productor estrella, la musicalización. Vamos, Rafa. Bárbaro. ¿Qué tema? Arsenal de soldados de palo tendieron sus voces agudas para hallarle al silencio una cura. Los pobrecitos se asoman del armario en que están y el amo en sus noches mueve dedos y hace voces, él no sabe y hace rato. Los pobres son la verdad. ¿Cómo no escucharon? Del villano, los maquillajes cubrieron los rostros, el vestuario pintó sus remiendos, la historia salió del cajón, los tamborcitos redoblan el preludio de la función. Y el amo sigue en sueños donde aplauden su talento, él no sabe en el teatro. Los pobres son la verdad. armó con tijeras, las voces cortaron los hilos y enseguida se abrió el telón. Es que no hace falta un teatrero para que haya función, para que haya función, bom, para que haya función, para que haya función. Estábamos escuchando al grupo Café Guanasco, que es de Honduras, y el tema se llama Las Rebeliones, la rebelión de las marionetas. Bueno, y a propósito de Honduras, tenemos una buena noticia. Teníamos una mala noticia hasta hace un ratito, que nuestro productor, así, manos mágicas, se metió al toque en internet y ya mismo va a estar publicándose también en nuestras agencias de noticias. Había desaparecido Juan Chinchilla, un dirigente campesino muy reconocido, porque había sido portavoz de la resistencia hondureña en este un poco más de un año de golpe de estado legitimado por Estados Unidos en Honduras. Y por suerte hace 3 horas, son las casi 10 de la noche, o sea, hace 3 horas, a las 7 de la tarde más o menos, Juan Chinchilla logró escaparse de sus raptores y volvió, digamos, a estar visible, y ahora seguramente resguardarán su vida con un poco más de precaución, ¿no? Porque evidentemente la política del golpe hondureño está siguiendo los pasos de las dictaduras setentistas, ¿no? Que está teniendo un montón de desaparecidos, un montón de torturas, y un montón de cuestiones de las que ya ni hace falta que comentemos, ¿no? Que sabemos cómo son. Así que bueno, una buena noticia para esta altura del programa, que estamos ya llegando casi al final. Compañeros, ¿les parece que anunciemos cuál va a ser el tema del próximo programa? Sí, por supuesto, compadre. ¿Quieren darle ustedes? ¿Quieren que le avancemos nosotros? ¿Cómo quieran? No, adelante. Ya estamos comentando. Mientras nosotros buscamos un material que... para ahí puede ser interesante, ahora te comentamos para leer. Comentamos el... Bueno, dale. El próximo programa, entonces, vamos a estar abordando la vida y obra y las ideas, sobre todo, de José Martí, un referente ideólogo de lo que es la Revolución Cubana, ¿no? Así que bueno, porque se cumple el 28 de enero un nuevo aniversario de su nacimiento, así que nos parecía oportuno dedicarle un programa a José Martí y a su pensamiento, a su obra, además como guía de la revolución. Así que bueno, si vos nos estás escuchando, te repito las formas de comunicación para que nos haga llegar materiales, comentarios. Era el principal de que no. Podés hacerlo a través de nuestro email, que es radiolanegra@gmail.com. También lo podés hacer a partir de ahora a nuestro email del grupo Bolsón de Solidaridad con Cuba, que es regionalcamilobolson@gmail.com. Ahí vas a poder mandarnos también todo lo que quieras para aportar al programa o para subir también al blog, y podés hacerlo también llamando a nuestro teléfono fijo 455-710 o a mandar mensajitos de texto al 1524-4149. Cumpas, los escuchamos. Sí, estamos buscando el material. Nosotros estamos escuchando atentamente los teléfonos de contacto, los correos. También le podemos decir que nosotros desde acá, desde nuestro grupo de amistad y solidaridad con los pueblos en lucha, tenemos el correo siguiente: jutaelcuba@yahoo.com.ar, con el cual, digamos, cualquier compañero oyente nos puede hacer alguna consulta o, bueno, o mandarnos algún tipo de material también. Lo repito: jutaelcuba@yahoo.com.ar. Buenísimo, estaría bueno, Pedro, y sabiendo que a partir de este programa ya se va a retransmitir por La Colmena, la radio comunitaria de allí, de Cutralcó, que den algún número de teléfono para mensajito de texto para el próximo programa, que va a estar siendo dentro de 15 días, ¿sí? Por si alguien quiere llamar en ese momento al aire, vamos a estar en vivo desde Radio La Negra, pero ustedes también en vivo desde allí, recibiendo los mensajes para poder participar, ¿te parece? Claro, y después, cuando baje el programa de la página de La Negra, agregaríamos, ¿no es cierto?, aparte, en la producción de algún pequeño spot, el número de teléfono para comunicarse los oyentes con la producción del programa, o con, ¿cierto?, o si no, por supuesto, con el mail, que es más práctico a veces para superar las distancias y los costos de los llamados telefónicos. Está bueno. Con nosotros, con el grupo de la regional Camino Sin Fuegos, que hacemos la producción y que, bueno, siempre estamos trabajando semanalmente en esta tarea mediática de difusión, de formación y de conocimiento de la realidad humana, pero sobre todo en el trabajo militante, que es el que más nos interesa a todos. El trabajo militante también en todas las casas de la amistad, que pugnan por hacer conocer y por sostener a la moral del pueblo cubano, que no sé si sería correcta la palabra, ¿no es cierto? Pero creo que el pueblo cubano sí está muy orgulloso de su internacionalismo y de que existan en todo el mundo casas de la amistad que difunden su trabajo, difunden la actitud militante y revolucionaria. Pero con más razón nosotros, que somos acá en Argentina los seguidores del Che, nos interesa mantener esta conducta y esta actitud constante de difundir la revolución y de, por supuesto, pugnar por realizar esto en nuestras localidades, en nuestros grupos, de comprometernos y de protagonizar verdaderas revoluciones en nuestros ámbitos. Bueno, y bueno, te escucho, dale. Estamos intentando abrir el correo, a ver si encontramos el material acá que las compañeras Silvia e Irma están abocadas a la internet. Bueno, por las dudas, mientras tanto voy a repetir el próximo programa, que vamos a estar grabando en vivo el martes 25 de enero de 8 a 10 de la noche. En ese horario podés comunicarte con los teléfonos que dimos o mandarnos un mail previamente a eso como para que lo podamos leer, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar abordando la figura de José Martí, sus ideas, su vida, su historia y a José Martí como referente fundamental, ¿no?, de la Revolución Cubana y de un montón de luchadores de nuestra América grande, ¿no?, de nuestra América hoy bolivariana también. Bueno, mira, como este es el primer programa del año y como hace rato que no lo hacemos por razones técnicas, nos pareció muy interesante un escrito de Galeano que dice, termina de, que es un saludo y un deseo para el 2011. Ajá. Por eso queríamos compartirlo, por más que, porque nos parece que es parte de todo lo que somos nosotros. Y dice así: ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eso nos pareció buenísimo y bueno, lo queríamos compartir. Buenísimo. Llegó el momento de despedirnos, cumpas, y me parece hermosa la despedida con Galeano. Ya nos toca encima la cortina de la despedida. No vamos a pasar el tema entonces. No podemos pasar. Nosotros queríamos despedirnos y ya dejar corriendo el último tema que tenía preparada la producción y que nos parece que es música y es ideas también. Se trata de Quilapayún y la segunda declaración de La Habana. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Un saludo desde Casa de Cuba de Cutralcó. Bueno, un abrazo acá de mi parte, de Rafa. Y Adrián también, para todos ustedes. Hasta dentro de 15 días. Ahora nos reencontramos. Esta más anónima. Esta más anónima, esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus tierras, por sus llanuras y sus selvas,